El nombre de este mes para nuestros ancestros es el Jovinquil, que empieza el día 23 de julio y termina el 11 de agosto. FM, aportando información indispensable para revalorizar nuestra cultura.